campanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié. De aquella viejita que tanto adoré, madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Aquella viejita que tanto adoré, mi madre del alma que no olvidaré. Navidad que con dulce cantar te celebran las almas que saben amar. Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida, lejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Campanitas que van repicando, Navidad.